desde el balcón y tengo la impresión de que llegó el momento. Solo soy un buen profesional, yo vivo de matar y nunca me arrepiento. Pero hoy no sé lo que siento, mi misión resultó un tormento desde que te vi. Tú debes morir sola. Pago por disparar tres tiros nada más, tú sabes que lo siento. Estás viendo la televisión, no puedes suponer que se acabó tu tiempo. Pero hoy no sé lo que siento, mi misión resultó un tormento desde que te vi. Tú debes morir sola. Morir sola.